Hola a todos y a todas, y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de otrasvocesradio.org, El Antídoto contra la Desidia. Este es el número 12 y hoy es jueves 16 de enero de 2014. Bien, voy a hacer una cosa que tenía que haber hecho hace tiempo y que me recordó una amiga que debería haber hecho, y es presentarme, que no lo he hecho hasta ahora. Disculpas por no haberlo hecho antes. Me llamo José. El nombre completo es José Antonio Pérez de Camino, prefiero utilizar José Camino, y vivo en Japón. Y bueno, hago esto, por supuesto, como aficionado, no me podría dedicar a esto. ¿Qué más? Lo que me llevó a empezar este podcast es el haber escuchado durante mucho tiempo un programa de radio en inglés que se hace en Estados Unidos, se llama Democracy Now!, que os recomiendo a todos. Y bueno, también mi vena chomskiana, soy seguidor acérrimo de Chomsky, me encanta, os lo recomiendo a todos. Os puse en la página un vínculo a sus artículos traducidos en español, y bueno, pues sí, qué decir, espero que siga dando mucha guerra en adelante. Soy admirador también de la generación del 15M, que a mí ya me llega bastante tarde. Y sí, quería decir también que lo que me ha llevado a crear este podcast y a continuar con él es la idea de que no nos podemos creer que no haya nada que podamos hacer para luchar por cambiar las cosas, ¿no? Somos muchísimos los que estamos pues bastante cabreados con la deriva de los acontecimientos, y bueno, muchísimos los que podríamos movilizarnos más y contribuir a que las cosas cambien. De los que mueven los hilos nos intentan convencer de que lo tienen todo controlado y que no hay nada que se pueda hacer desde la sociedad civil. Y bueno, esto no es nada cierto. Uno de los objetivos de este programa es tratar de demostrar eso. Si una cosa más que quería decir a modo de presentación, y es que como aspecto puntual, algo que me llevó a querer iniciar este programa era el comprobar que a través de compartir cosas en el Facebook pues llegamos bastante, no llegamos muy lejos, hay que hacer algo más. Y otro también en particular era el asunto de las armas nucleares, que es un tema que a mí particularmente me preocupa desde hace tiempo y del que no se habla en ningún sitio, ¿no? Entonces me interesaba dar voz a gente que lucha por la abolición de las armas nucleares. Y por fin, después de 12 programas, pues tenemos una entrevista con una de estas personas. Se llama Héctor Guerra y es mexicano. Y bueno, para hacer la entrevista, a modo de curiosidad, os contaré que me tuve que levantar a las 5 de la mañana y además me equivoqué de día, porque cuando es martes aquí en Japón, no es martes en México, sino que es lunes, con lo cual dos veces. Pero bueno, lo importante es que Héctor nos va a hablar de una conferencia internacional que va a tener lugar el mes que viene en México, en Nayarit, con gran participación, esperemos, que forma parte de lo que se llama la Iniciativa Humanitaria, en marcha desde principios de 2012, a través de la cual pues la mayoría de países que hay en el mundo trata de forzar a los otros países a reconocer que las armas nucleares deben ser ilegales. Bueno, lo estoy explicando muy mal y pronto, Héctor lo explicará mejor que yo. Y bueno, también os confirmo que va a ser el primer programa de varios que vamos a dedicar a armas nucleares. Hoy he entrevistado a otra persona en España que se dedica a este tema, no solo armas nucleares, sino armamento en general y tratar de conseguir una cultura de la paz, que bueno, formará parte ya del programa que viene. Y volviendo al programa de hoy, pues vamos a empezar escuchando a Claudio Katz, que es un economista argentino, profesor universitario. No lo entrevistamos, sino que una vez más utilizo material disponible en internet, utilizo vídeos que transformamos en audio y vamos a escuchar ese audio. La razón por la que lo pongo es porque transmite la idea, que yo creo que es acertada, de que lo que nos están vendiendo los neoliberales es una moto que ya le quisieron vender a los latinoamericanos en la década pasada. Cuando digo década pasada, me refiero a la de los 90, o sea, hace dos décadas si queremos, y varios países latinoamericanos o la población de estos países pues se rebeló, y me parece un ejemplo bastante interesante, ¿no? El más largo de estos dos fragmentos de audio, es decir, vídeos, está tomado de la página web de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, que entrevistamos, o a cuyos miembros, o a algunos de cuyos miembros, entrevistamos en el programa anterior y de la que hemos hablado también en otros programas. Lo siguiente que vamos a escuchar en el programa es una entrevista con un economista que se llama Eduardo Garzón Espinosa, que nos va a hablar de cómo están distribuidos los impuestos o la recaudación impositiva en el Estado español y básicamente de lo injusto que esto era y lo cada vez más injusto que es. Bien, y por último, os quería recomendar a todos un programa, lo haré otra vez al final del programa, que de Agora Sol Radio, de la cadena de radio del 15M, de la Campada Sol. El programa se llama Barrio Canino, supongo que muchos ya lo conoceréis, si no os recomiendo que lo hagáis ahora. Y lo recomiendo en particular porque la semana pasada tenían una entrevista a Yo Sí Sanidad Universal, que bueno, me parece una empresa maravillosa, ¿no? Y también quería hablar un poquito y poner un pequeño fragmento de audio de Teresa Forcades, una vez más, esta monja benedictina que realmente mete muchísima caña, y bueno, quería poner este pequeño fragmento para ilustrar pues los peligros de la industria farmacéutica, ¿no? Y lo muchísimo que tenemos que aprender a este respecto. Bien, nada más, pasamos a escuchar a Claudio Katz. Lo conocemos muy bien, lo hemos escuchado durante muchos años en América Latina, y ese discurso dice: Europa le está pasando esto por la corrupción del Estado, por el gasto social excesivo, porque los jubilados españoles viven bien, porque los trabajadores franceses tienen vacaciones, porque los obreros griegos no trabajan lo suficiente, y bueno, han vivido por encima de sus posibilidades, ahora llegó el momento del ajuste. Detalle más, detalle menos, ese es el discurso dominante y no tiene nada que ver con la realidad. Cuando yo hablo con compañeros o vemos la televisión y vemos lo que ocurre, por ejemplo, el corralito en Chipre, o vemos los ajustes cotidianos en Grecia, o vemos la quiebra de bancos en Islandia, o vemos el socorro de los bancos en distintos países de Europa, para nosotros es decir, esta película yo ya la vi. Mira, nosotros en la década pasada sufrimos una verdadera catástrofe económica y social. América Latina cargaba con una deuda monumental que era totalmente ilegítima, que era el resultado de años de neoliberalismo y de enormes ganancias de los grupos financieros a costa de la mayoría de la población, del drenaje de nuestros recursos, de las transferencias sufridas por nuestros países, privatizaciones, desregulaciones, apertura comercial, flexibilidad laboral, neoliberalismo puro. Y año tras año se degradaba el nivel de vida de nuestros pueblos para pagar una deuda que todos sabíamos que era ilegítima, que era inmoral y que impedía el crecimiento económico y la recuperación de nuestras economías. Esa degradación que nosotros vivimos es la que yo estoy viendo aquí, aunque diferenciaría intensidades. No me parece ver todavía en Europa el tipo de explosiones que tuvimos en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, como resultado de ese pago. Hay paralelos en quién ganaba y quién perdía. Hay paralelos en que nosotros teníamos a Estados Unidos definiendo dónde tenemos que sufrir, y aquí tienen ustedes a Alemania definiendo quién debe ser la víctima principal. Pero el margen de América Latina era más estrecho y por lo tanto las economías nuestras explotaron. Bueno, cuando el ajuste llegó a la educación, cuando el ajuste llegó a la salud, cuando el ajuste llegó a la vivienda, el pueblo dijo basta, se acabó, no lo vamos a tolerar más. Y en nuestros países las calles se llenaron de ciudadanos que empezaron a protestar y dijeron, por ejemplo, en Argentina, que se vayan todos. Mira, hay una analogía, yo te diría, sorprendente entre el discurso oficial que se escucha aquí, entre los mensajes de los funcionarios que se propagan aquí y lo que se decía en las épocas del neoliberalismo más extremo en América Latina. Siempre el discurso era el mismo: ya salimos de la crisis. Y uno notaba que estaba más pobre: ya salimos de la crisis. Y uno perdía empleo: no te preocupes, ya salimos de la crisis. Y explota la pobreza: pero pronto, pronto se termina. Y había una especie de transmisión de ilusiones ficticias de un edificio que se derrumbaba, pero que nos decían que cada vez está más cerca de la salida. El neoliberalismo es perverso en el plano económico y en el plano ideológico. En el plano económico porque empobrece a los pueblos y enriquece a los banqueros, y en el plano ideológico porque maquilla, porque disfraza esa política con discursos fantasiosos que glorifican al mercado y que nos transmiten una idea del capitalismo que es completamente mítica. Durante años en América Latina nos decían que había que competir, nos decía que lo principal era el sector privado, que lo principal era la capacidad de las nuevas empresas privadas para crear empleo, y nosotros veíamos que ocurría todo lo contrario. Pero ellos mantenían ese discurso que en un momento, creo que es el momento de quiebre, la población percibe que la han engañado. Y ese momento es cuando los neoliberales, que tanto aman la competitividad, la empresa privada y la inversión sana, rescatan con dinero público a los bancos. Y en ese momento uno dice, pero hombre, ¿cómo es esto? No era que aquí cada uno tenía que asumir su riesgo, no era que aquí aquel que tomaba una decisión después se tenía que hacer cargo. ¿Por qué con los recursos públicos con el que nos están cortando a nosotros, rescatan a los bancos que son los responsables de la crisis que estamos viviendo? Y ahí, cuando la población notó esa duplicidad en el discurso oficial, yo creo que comenzó la irritación primero y la sublevación posterior contra el neoliberalismo, ¿no? Que es una simple mentira. Son sectores que defienden a los bancos y que disfrazan esa defensa con un discurso completamente mítico, ¿no? Esa era la voz de Claudio Katz. Una cosa que me gustaría comentar relacionada con lo que dice él, y de hecho lo dice, lo que pasa es que no lo he incluido aquí, es como el hecho de que la fuerza de trabajo o el nivel de vida sea mucho más bajo en otros lugares del mundo permite a las empresas, a las grandes empresas en Europa, amenazar con irse a Asia y a través de este chantaje controlar a los distintos gobiernos, ¿no? Yo creo que es algo que podemos tener en cuenta a la hora de decidir cómo consumimos y en qué lugares consumimos y los efectos que esto puede tener, ¿no? Bien, lo siguiente que vamos a escuchar es una entrevista con Eduardo Garzón Espinosa acerca de cómo se distribuyen los impuestos en España. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenas. Háblanos, por favor, de cómo están distribuidos los impuestos en España. Bueno, pues la estructura impositiva del Estado español cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Dependiendo de la reforma legislativa que acometa los diferentes gobiernos, ¿no? Pero actualmente estamos viendo que esta evolución está tendiendo a ser lo más regresiva posible, ¿no? Se puede también comparar con que es una forma injusta de repartir las cargas impositivas que tiene el Estado español. Porque una vez terminado el año 2013, cuando uno accede a los datos de la agencia tributaria, se da cuenta de que el impuesto que más ha aumentado por ingresos, por recaudación, es el IVA, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta las dos últimas reformas tan recientes en este impuesto, ¿no? Pero es que el aumento es bastante significativo, porque tan solo hace apenas 2 años este impuesto recaudaba en torno al 22%, mientras que ahora recauda un 10% más, un 32%, que es una barbaridad para tratarse de un impuesto que al fin y al cabo es indirecto. Es decir, que paga lo mismo un multimillonario que una persona que no tenga ingresos, ¿no? Y se ha colocado en el segundo puesto en la lista de impuestos más importantes, porque el primero es el impuesto sobre la renta, que más o menos mantiene su mismo peso sobre el total, en torno a un 40%. Y bueno, como sabemos también, este impuesto está sobre todo financiado por las rentas del trabajo, más que por las rentas del capital. Y como vimos en el inicio de la legislatura de este actual gobierno, el IRPF, las cargas se aumentaron, ¿no? El tipo impositivo aumentó y por eso se entiende que se haya mantenido su peso. Luego, en un tercer lugar, un tercer rasgo a destacar es que el impuesto de sociedades ha caído un montón, ha caído bastante, porque las empresas españolas están declarando menos beneficios, ¿no? Aunque hemos visto que la agencia, los técnicos, los inspectores de Hacienda denuncian que esto es muy sospechoso, porque están declarando muchísimo menos beneficios de lo que correspondería por el cierre de empresas y de actividades empresariales, ¿no? Entonces se está viendo una serie de sospechas que hacen pensar que hay una serie de mecanismos de fraude fiscal en los que intentan estas grandes empresas, sobre todo las grandes, por supuesto, pagar menos impuestos, ¿no? Y luego ya en último lugar tendríamos los impuestos especiales, que son aquellos pagados por el tabaco, por las bebidas alcohólicas, que más o menos mantienen su peso, ¿no? En este año. Aunque hemos visto, que por supuesto, que sí, que tiene una tendencia alcista, ¿no? Durante todo el tiempo. Uh-huh. En impuestos indirectos está el 32% y el 11,4%, ¿no? Eso es. Los impuestos especiales, lo del alcohol, el tabaco, sí. Pues los carburantes también, pues bueno, lo paga lo mismo la persona con más ingresos del país que la persona que no tenga nada de ingresos, porque no tiene en cuenta la situación personal de la persona, del contribuyente, a diferencia de, por ejemplo, el impuesto de la renta de las personas físicas o también el impuesto de sociedades, porque una gran empresa teóricamente tiene que pagar más impuestos proporcionalmente que una pequeña empresa, y lo mismo ocurre con un asalariado que gane más que otro asalariado. Tiene que pagar proporcionalmente más al Estado español. ¿Qué le dirías a una persona que te dijera que, bueno, que como la gente que tiene las rentas más altas consume más, un impuesto de este tipo no es injusto? Es que la clave no es que pague más, sino que pague proporcionalmente más. Es decir, por supuesto, Emilio Botín consume mucho más que una persona que no tenga ingresos y por lo tanto está pagando más impuestos. Pero no se trata del tipo impositivo que pague, sino que tiene que pagar como tipo medio, tiene que ser superior, tiene que ir creciendo a través de diferentes escalas. Esto en el IRPF se ve muy claramente. Hasta un determinado nivel de ingresos, todo el mundo paga el mismo tipo, la misma proporción. Pero una vez se aumenta ese límite de ingresos, los nuevos ingresos van a pagar más, en parte, en proporción, y por lo tanto lo que acaba ocurriendo es que los más adinerados pagan proporcionalmente más, porque a medida que vayan obteniendo rentas más elevadas, su tipo impositivo va creciendo, pero va de forma escalada. Si esta persona redujera sus ingresos, pues acabaría pagando lo mismo proporcionalmente, pero por eso insisto que no sé, que lo considerado justo, progresivo, solidario en las economías desarrolladas es un impuesto progresivo. Es decir, que aquellas personas que más dinero tengan, más paguen proporcionalmente, que de la tarta que reciben, la proporción sea más alta. No la cantidad es lo de menos. Uh-huh. Te quería hacer una pregunta, bueno, no sé si está relacionada con esto. Las SICAV pagan un 1% de... lo que pagan en impuestos es un 1%. ¿Dónde quedan en la estructura impositiva del Estado español? Bueno, es una renta del capital. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre el impuesto que atañe a ese fondo colectivo, que son las SICAV, del impuesto que tienes que abonar una vez retraigas esa cantidad, ¿no? Porque mientras los fondos estén almacenados en el bueno, en esta fórmula jurídica que son las SICAV, no tienes que cotizar, no tienes que pagar el impuesto por dividendos, por ingresos, por renta del capital, sino que lo tienes que pagar una vez extraigas ese dinero del fondo. Por lo tanto, habría que diferenciar entre dos tipos impositivos diferentes, dos fórmulas diferentes. La SICAV es cierto que mientras estén en esos fondos cotizan al 1%, pero una vez tienes que retirar esta cantidad, sí que tienes que abonar ya el porcentaje relativo a los impuestos del capital, que por cierto se aumentaron, ¿no?, un poco al principio del gobierno de Rajoy, ¿no? Estas fórmulas SICAV son denunciadas, sobre todo, no tanto por el 1% que tienen que pagar mientras se mantenga estos fondos, sino porque son artimañas contables, jurídicas, para obtener las ganancias, las ventajas que se derivan de un fondo colectivo, porque al fin y al cabo la legislación fiscal concede ventajas y beneficios a todas aquellas inversiones colectivas y no tanto a las individuales. Y las SICAV son una fórmula que utilizan personas individuales, pero haciendo la trampa para que cuente como si fuera una inversión colectiva, y por lo tanto son denunciables, se suele denunciar por esta artimaña, ¿no? Muy bien. Una pregunta más: ¿cuál es la situación, cuál es la estructura impositiva de los estados de alrededor nuestro? ¿Es algo similar? ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, la verdad es que yo hasta ese punto no te podría decir gran cosa, porque no me he informado, no he analizado los informes de las distintas agencias tributarias, no podría decirte con exactitud qué diferencia hay, ¿no? Pero es cierto que este aumento tan intenso que he comentado del impuesto sobre el valor añadido, estoy casi completamente seguro que no se ha dado en ningún otro país, porque desde luego forma un punto de inflexión impresionante, ¿no? Es un rasgo llamativo a tener en cuenta. Lo que sí podría decirte es que el fraude fiscal es algo que no está contemplado en esta estructura impositiva, porque es aquel dinero que no se acaba recaudando por el Estado español, aunque debería hacerse, sí es de los más elevados en toda la Unión Europea. Hay diferentes informes no oficiales, porque desgraciadamente el Ministerio de Economía ni ningún organismo del Estado ha realizado una investigación para cuantificar cuánta economía sumergida hay, cuánto fraude fiscal hay, lo cual la verdad es que es bastante llamativo. Parece que quieran ocultar algo, o pareciera que les viene bien que eso se mantenga oculto. Y estos informes no oficiales lo que estiman es que ese fraude fiscal está en torno al 23% del PIB español, cuando en otras economías y en la media europea ese fraude fiscal está en torno al 15%, en torno al 17% del PIB correspondiente. Por lo tanto, sí se puede, sí podría decirte, no atendiendo a la estructura impositiva, sino a la cantidad de fraude fiscal, que la de España, al igual que otros países de la periferia europea, es mucho más elevada que el del resto de países del norte y del centro de Europa. Del año pasado, hace ya varios meses, me llevé una sorpresa, tal vez porque soy muy ingenuo, y fue el comprobar cómo la prensa española, tanto de un tipo como de otro, hacía un vacío completo al hecho de que España bloqueaba recurrentemente los intentos internacionales de llamar la atención sobre aspectos humanitarios de las armas nucleares. Bueno, como contará Héctor ahora, En una serie de foros internacionales, desde hace 2 años, se está trabajando para ilegalizar no solo el uso o la amenaza del uso, sino la misma existencia de las armas nucleares. Hay una serie de países que bloquean estos intentos y España está entre ellos. Lo que a mí me sorprendió no fue tanto esto, que era algo que me podía esperar, sino el silencio de la prensa en España. Yo me enteré porque aquí en Japón salió la noticia de que por fin Japón apoyaba esta declaración, ¿no? En España aparecía esta noticia a través de, bueno, primero lo publicó Europa Press y luego otras publicaciones se hicieron eco de ello, pero en ningún momento se hacía constar qué países apoyaban esta declaración. Se decía, Japón por fin se une a otros 124 países en apoyar esta declaración. Pero, a diferencia de los artículos originales en la prensa japonesa, en los que sí se hacía constar qué países la apoyaban y cuáles no, pues en la prensa española pues no aparecía, ¿no? A raíz de esto, pues me interesaba hablar con gente que trabajara en este tema, en la lucha contra el armamento nuclear, y por fin, pues tengo una entrevista relacionada con ello. Héctor Guerra forma parte de la campaña para la abolición de las armas nucleares, ICAN en inglés, que os invito a todos a conocer. Y como vais a comprobar, pues tiene cosas bastante interesantes que contar acerca de todos estos temas. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días, Japón. Buenas tardes, México. Exactamente. ¿Puedes hablarnos, por favor, de lo que va a ocurrir en Nayarit, en México, el mes que viene? Seguro que sí. En ese entonces tendrá lugar una conferencia sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. Esta dará seguimiento a los trabajos iniciados el año anterior en Oslo, en Noruega, y es un enfoque diferente en respuesta al problema de la existencia de las armas nucleares. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de aquellos enfoques que prevalecieron en tiempos de la Guerra Fría, que iban más por la reducción de los arsenales, dependiendo de la buena voluntad de las potencias nucleares, la mayor parte de las cuales forman parte del Consejo de Seguridad, son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esto es Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China y Rusia. Son quienes tienen el grueso de los arsenales nucleares y forman parte de este club de potencias nucleares, donde también se encuentran India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. El caso es, pues, que los enfoques que tuvieron lugar por décadas iban más hacia el tema de la reducción, pero desafortunadamente no atacaban el problema de la legalidad de las armas nucleares, que se consideraban como medios importantes de disuasión, medios como medios finales para la defensa de las naciones nucleares y sus aliados. Pero esto implicaba tener amenazado al planeta, el planeta tomado como rehén por estas armas. Siempre existía y ha existido la posibilidad que estos países, si se sienten amenazados, puedan utilizarlas o generen la amenaza constante. Y eso atenta contra los principios fundamentales en la Carta de Naciones Unidas y en el derecho internacional en general. Entonces, el enfoque humanitario es un enfoque diferente y lo que busca es que, para empezar, se tome conciencia sobre el riesgo que representan estas armas, la existencia misma de estas. Y por otra parte, cómo incluso en un intercambio, en un conflicto armado regional limitado, digamos, en el cual se pueden utilizar estas armas, hay implicaciones globales. Entonces, Con este enfoque se aspira a reconocer la ilegalidad de estas armas. No sabemos qué vaya a pasar, pero se antoja posible que posteriormente a esta conferencia se abra un debate internacional para buscar una solución final al problema de las armas nucleares. Y entonces que pueda lanzarse un proceso diplomático que las declare ilegales. Recordemos que las armas nucleares son armas de destrucción masiva, entran en esa categoría, la cual comparten con las armas químicas y las armas biológicas. Estas dos últimas ya han sido declaradas ilegales por sendos instrumentos internacionales. Lo que se buscaría a la luz de tal proceso es que las armas nucleares fueran declaradas ilegales y que se consolidara esto como un paso más hacia la prohibición y eliminación de todas las armas nucleares. Esto, claro está, es un proceso largo, pero se sentaría una base con la cual no contamos hasta el momento. Muy bien. ¿Hay razones para ser optimista? Seguro. Mira, a lo largo del último año, en distintos foros, entre los cuales están, por ejemplo, la conferencia del Comité Preparatorio de la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Esta tuvo lugar a principios del año anterior. Y en esa, en el marco de los trabajos de esta conferencia, se lanzó una declaración humanitaria, a la cual se unieron aproximadamente 80 países, bajo el principio de la necesidad de atender el riesgo, reconocer el riesgo humanitario que representan las armas nucleares. Posteriormente, esa iniciativa fue lanzada por Sudáfrica. Después, en el contexto de la primera comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, los últimos meses del año anterior, fue Nueva Zelanda quien tomó la estafeta y lanzó una nueva iniciativa de tipo, y vimos un aumento realmente notable en el número de países que decidieron apoyarla. La cifra aumentó a 125. Entonces, el interés está ahí. Vemos que países que han tenido una tradición importante por el desarme nuclear, como todos los países de América Latina y el Caribe, mantienen esa presencia. Agrego un dato que creo que puede ser una buena referencia para reconocer el entusiasmo para ser entusiastas sobre la posibilidad de llegar a un instrumento internacional que prohíba las armas nucleares. Bueno, como sabemos, América Latina y el Caribe están consolidadas en una región libre de armas nucleares desde el 67, a través del Tratado de Tlatelolco. Y esa fue la primera región con tales características. Después, África, el sureste de Asia, Asia Central, el Pacífico Sur, declararon sus propias zonas libres de armas nucleares. Pero bueno, me mantengo en el tema de América Latina y el Caribe. El hecho que hayan estado por décadas como una zona libre de armas nucleares no quiere decir que esta región, que los países de esta región hayan dejado de ser activos. Y así, por ejemplo, el año anterior, los países de la región firmaron una declaración sobre desarme nuclear, la cual se presentó en septiembre, el 26 de septiembre, en la reunión de alto nivel sobre desarme nuclear en las Naciones Unidas. Se presentó esta declaración y, entre otras cosas, además de hablar sobre la vigencia del Tratado de Tlatelolco, de hacer un llamado por el fortalecimiento del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, de avanzar en el proceso para el desarme, hicieron un llamado en línea con la declaración humanitaria e invitando a todos los países a participar en la conferencia de Nayarit de febrero de este año. Entonces, tenemos todo ese tipo de compromisos que siguen vigentes. Yo creo que eso nos da una idea de los intereses que hay entre las distintas regiones del mundo por avanzar hacia la eliminación de las armas nucleares. Desafortunadamente, hay otras situaciones que no son muy halagüeñas y que tienen que ver con que dentro de la estructura existente de Naciones Unidas, con la Conferencia de Desarme, donde se supone que tendrían que negociarse los esfuerzos para la eliminación de las armas nucleares, hay un estancamiento ya de muchos años. Este es un problema, pero a la vez, justamente, como mencionaba, el enfoque humanitario es un enfoque nuevo, también ese viene en reacción con lo que se está dejando de hacer. Así que tenemos un camino interesante, abiertas muchas posibilidades, habrá obstáculos, evidentemente, que van relacionados con los intereses de las potencias nucleares y sus aliados por buscar mantener dicha legitimidad. Porque hay que ver una cosa. Cuando hablamos de potencias nucleares, si nos limitamos a ellas, cuando hablamos del problema de las armas nucleares, tendríamos una visión muy limitada de las cosas. Hay muchos países que, aun cuando no son potencias nucleares, se encuentran bajo el paraguas nuclear, por así decirlo, de estos países. Esto es, que saben que, reconocen que su defensa última, su seguridad nacional, radica en la posibilidad que otros países usen armas nucleares para defenderles. Esto implica una amenaza, como decía, para todo el mundo, y lo consideran como algo legítimo, aunque esos mismos por otra parte, puedan decir que están a favor del desarme nuclear. Entonces es un contrasentido total. Y yo entiendo que si avanzamos en el tema de las consecuencias humanitarias, todos estos países, principalmente todos aquellos que se encuentran en la OTAN, encontrarán menos elementos para legitimar ante sus propias sociedades la existencia de las armas nucleares o la posibilidad de depender para su seguridad de estas armas nucleares. Hay, por ejemplo, países como Turquía o Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, que sin ser potencias nucleares, además de estar bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos, tienen armas nucleares estadounidenses en su territorio, las bombas B-61 de caída libre. Y ese es un problema serio. Entonces, pensar en avanzar hacia el desarme nuclear bajo las condiciones previstas con la perspectiva humanitaria, por fuerza nos tendrán que llevar a ir desmantelando todas esas iniciativas, todos esos esfuerzos que hacen que en muchos países, principalmente en las élites de muchos países, consideren las armas nucleares como legítimas. ¿Conoces por casualidad el caso español? ¿En España, por España pasan armas nucleares? España no tiene en su territorio armas nucleares, pero forma parte de una alianza que tiene como base la existencia de las mismas para la seguridad nacional. Es ahí el problema, y a final de cuentas España tiene en una posición primordial su alianza dentro de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Fue uno entre los 125 países que apoyaron la iniciativa humanitaria del año anterior en Nueva Zelanda, la de Nueva Zelanda en Naciones Unidas. España fue uno de los que no la apoyaron. De hecho, fueron prácticamente todos los países que se encuentran en la OTAN quedaron fuera del apoyo a esta iniciativa. Sin embargo, podemos esperar que cambien, ¿no? Bueno, yo creo que los cambios también se tienen que cocinar desde el interior de las sociedades. Sí. Y me parece que hay que hacer mucho trabajo local, pero dentro del contexto de los esfuerzos globales. O sea, no tenemos que inventar el hilo negro en ningún momento. Hay que ver la tradición de esfuerzos que ya se han llevado a cabo por décadas, pero también estos nuevos esfuerzos. Y hay que decir una cosa. La iniciativa humanitaria por la eliminación de las armas nucleares es heredera de una serie de esfuerzos que han tenido lugar después del fin de la Guerra Fría y que incluyen el Tratado de Ottawa y el Tratado de Oslo. ¿De qué estoy hablando? Que a finales de los 90 se logró obtener un tratado internacional para la prohibición y eliminación de las minas terrestres antipersonal. Eso fue un esfuerzo muy exitoso. La mayor parte de los países del mundo, incluyendo España, forman parte de este instrumento internacional que incluye un enfoque muy interesante y muy útil de asistencia a víctimas. Después, siguiendo esta tradición, hacia el 2008 se logra obtener el Tratado de Oslo, que es un tratado para la prohibición y eliminación de las municiones en racimo. En la misma línea, en la misma pauta que fue marcada por el Tratado de Ottawa para la eliminación de las minas. Entonces, aquí el elemento primordial para el logro de estos instrumentos fue el enfoque humanitario. Esto es, reconocer que hay armas que no tienen razón de ser en el mundo, que su existencia misma representa un riesgo para las sociedades. Esto es, armas que generan daños indiscriminados y a largo plazo al ser utilizadas. Y desproporcionados, evidentemente. Entonces, son armas que atentan contra principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Son armas que empobrecen a las sociedades, que el grado de daño y contaminación que generan tendrán efectos nefastos para la educación, la salud, el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, este es un enfoque que ahora está consolidando el trabajo del desarme por el desarme nuclear. Y son elementos que van a ayudar a darle nueva fuerza a los intentos de las distintas sociedades para contribuir a la eliminación de estas armas. Menciono esto, o al mencionar esto, quiero decir que España ha sido parte de esos otros dos instrumentos internacionales, ha dado pasos importantes para la eliminación de minas y municiones en racimo y ha ayudado incluso a otros países en ese esfuerzo. Entonces, no estamos hablando de un país que ha sido ajeno a estas iniciativas. España también apoyó el Tratado sobre Comercio de Armas que se adoptó el año anterior y muchos otros esfuerzos. Entonces, digamos que son posibilidades que se abren dentro de la política exterior de España y posibilidades que han generado resonancia en la sociedad española. Así que hay buenos elementos para generar una base, una masa crítica, por decirlo así, para avanzar en los esfuerzos sociales en las distintas ciudades españolas para buscar la prohibición y la eliminación de las armas nucleares. Pero insisto, si esto ha de ser, tiene que ser desde el interior de los países, trabajando al mismo tiempo con las grandes redes internacionales, como es aquella a la que yo represento, la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, y que eso siempre va a ayudar a facilitar el intercambio de información, de experiencias que han sido, siguiendo el ejemplo de los grandes esfuerzos que se han logrado en años anteriores, de los cuales ya he hablado en esta ocasión. Muy bien. ¿Sabes cuál va a ser la representación oficial española en Nayarit? ¿Oficial y no oficial? En este momento los países están, todos los países interesados en participar están en proceso de registro, el cual se abrió el mes pasado. Entonces, bueno, eso ya lo estaremos viendo en las próximas semanas, pero bueno, se espera que vaya un buen número de países. Y bueno, en todo caso te voy a decir una cosa, yo no dudo que va a haber una buena participación en la conferencia. Yo no veo razón por la cual España no podría estar ahí presente, tomando en cuenta lo que he mencionado anteriormente. Sí. Esperamos que esté ahí junto con otros países hermanos Hispanoamérica, de Iberoamérica, y esto, bueno, lo esperamos de todos los países que ahí participen, que tenga una participación sólida. Es una conferencia en la que se busca analizar los problemas, entonces se busca que las delegaciones, se espera que las delegaciones tengan una composición importante de expertos en temas de desastres, de alimentación, de salud pública, etcétera, etcétera, para que las participaciones ahí vayan más allá de la presentación de meros discursos, para lo cual, bueno, hay otros foros, ¿no? Aquí buscamos que haya participaciones sólidas, significativas, constructivas. Muy bien. Y estamos seguros que ese va a ser el caso. Esperemos. Vale, perfecto. Pues yo creo que con esto puede estar bien. ¿Hay algo más que consideres que estaría bien añadir? Pues nuevamente que se genere ese interés entre la sociedad civil española, que se consolide para poder trabajar desde las distintas ciudades a favor de esta iniciativa humanitaria. Les invito a todas y a todos quienes nos escuchan que se unan a ICANN, que puedan unir esfuerzos por esta importante causa que va a ser historia. Aprovecho para mencionar que nuestra página web es www.icanw.org. Repito, www.icanw.org. Y bueno, pues estaremos felices de contar con su participación. Perfecto. Pues muchas gracias, Héctor. Bueno, ha sido todo un placer. Bien, esa era la entrevista con Héctor Guerra. Habrá más acerca de este tema. En concreto, la semana que viene tendremos una entrevista con una persona de la Fundación por la Paz de Barcelona, con su director, nada menos. Y bueno, más adelante yo espero que durante o después de la conferencia en Nayarit, pues también podremos entrevistar a gente que esté participando en ella o que nos pueda informar acerca de sus resultados. Lo siguiente que quería hacer en el programa de hoy era recomendaros un libro, que lo llamo libro, pero en realidad es bastante más corto y se puede leer muy rápido. Os dejo el PDF en la página, por supuesto, que es Los crímenes de la industria farmacéutica, escrito por Teresa Forcades hace ya, pues yo creo que 6 o 7 años, por lo menos. Y bueno, la razón por la que lo recomiendo es porque abre una vía directamente de no consumir y de no cooperar con empresas que están cortando grandes trozos del pastel y definiendo en qué consiste ese pastel, ¿no? Bueno, cito una pequeña, bueno, os cuento una pequeña cita del libro. Ella nos cuenta que la tendencia actual es catalogar cada vez más y más individuos como anormales y necesitados de tratamiento farmacológico. Es decir, la motivación, al ser la motivación económica lo que mueve la industria farmacéutica, que es una gran industria en el mundo, lo que nos hace, lo que define qué se investiga, qué no se investiga, cómo se produce y a la postre de qué medicamentos se dispone socialmente y cuáles, en gran parte, cuáles consumimos, no tiene nada que ver con la salud, ¿no? También el libro invita a tener en cuenta lo que hacemos cada vez que consumimos medicinas en términos de efectos secundarios, ¿no? Y bueno, leo lo que sigue inmediatamente esa cita es, según la red de centros regionales de farmacovigilancia de Francia, todos los años 1.300.000 franceses son hospitalizados en el sector público por efectos indeseables de un medicamento. Este número es el 10% del total de las hospitalizaciones. De estas personas, una tercera parte se encuentran en estado grave y 18.000 mueren cada año. El doble del número de muertes por accidentes de carretera. Es interesante en cuanto a dónde decidimos considerar los riesgos, ¿no? Y bueno, quería poneros un pequeño fragmento de la propia Teresa Forcades hablando de lo que mueve nada menos que la Organización Mundial de la Salud. Cuando hemos hablado de la gripe A, ¿cómo es que la Organización Mundial de la Salud hizo eso? de declarar una pandemia cambiando la definición y con todas las consecuencias que hemos visto? Bueno, pues porque la Organización Mundial de la Salud, que debería ser un organismo independiente, resulta que, bueno, tiene problemas de liquidez y de dinero. Y en el año 47, cuando se fundó, estaba pensada para que se financiara con el dinero que aporta libremente cada país que forma parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Pero desde el año 47 a la actualidad, sobre todo en los últimos 30 años, la aportación económica de los países miembros ha ido reduciéndose, porque estos países han entrado también en problemas económicos, y han aparecido unos agentes nuevos, que son grandes compañías o fundaciones, pero que detrás tienen grandes compañías, y estoy pensando con la Fundación Bill y Melinda Gates, por ejemplo, y en este momento entre la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Coca-Cola y la Nestlé financian más del 50% de la OMS. Eso es la realidad. Entonces, con ese financiamiento tenemos otra vez la connivencia de poder económico con poder político, en este caso la agencia internacional que debe velar por la salud de toda la población mundial, que eso es la OMS, ¿no? Bueno, eso es acerca de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que es algo que nos debe hacer pensar y provocar un cierto escepticismo, o si no un escepticismo general, si no lo teníamos ya. Y bien, lo último que quería hacer hoy, o el último fragmento de audio que os quería poner, era de Yossi, Sanidad Universal, en la entrevista de Barrio Canino, que he comentado al principio. Es una entrevista del viernes de la semana pasada. Aprovecho también para recomendaros el programa de mañana, viernes también, 17, de Barrio Canino. Y como lo voy a hacer es dejando a los mismos locutores de Barrio Canino explicarlo. Voy a tomar un pequeño fragmento en el que hablan del programa de mañana, en el que os invito a todos los que estéis en Madrid a participar y a uniros. Nuestro programa número 104 es uno de esos programas especiales que nos gusta hacer a nosotros en formato abierto. Va a ser un coloquio abierto en el que podéis venir y participar o hacer cualquier cosilla. Va a ser un programa con público el próximo viernes, día 17 de enero. Haremos nuestro tercer programa de este año, 2014, en la librería en Clave de Libros. Esto está en la calle Relatores número 16, muy cerquita del metro de Tirso de Molina, y va a ser un coloquio sobre la brutalidad policial y con el telón de fondo de la nueva ley de seguridad ciudadana. Bueno, eso era sobre el programa de mañana de Barrio Canino, pero insisto en que os recomiendo el programa de la semana anterior también, no quiero olvidarlo. A los que no conozcáis, yo sí Sanidad Universal y lo que es el decreto 16/2012, de 20 de abril de 2012, pues rápido, echadle un ojo a ese programa que está bastante bien. Y cerramos el programa de hoy. Os dejo campañas en contra del fracking y en contra de la ley del aborto o el proyecto de ley del aborto de Gallardón, del cual podría hablar durante horas, pero bueno, no lo voy a hacer de momento. Os invito también a ver qué se está cociendo en Madrid en tomalaplaza.net, a participar en todo lo que sea apoyo a Burgos, y sí, como siempre, a dejar vuestros bancos, a no ser que sean banca ética, y a darse un paseo por mecambio.net, donde podéis encontrar muchas alternativas al modo de vida que llevamos ahora mismo. Y nada más, muchas gracias a todos por estar escuchando, también gracias a los que lo queráis difundir a través de los medios que consideréis oportunos, es decir, Facebook, y bueno, nos vemos el jueves que viene, nos oímos en el próximo programa de Otras Voces Radio.org, el antídoto contra la desidia.